Saludos amigos y amigas, bienvenidos a este nuevo episodio de esta nueva temporada de el Retro Playback Podcast con este su anfitrión, el señor Alex Nation, en sus oídos, llegando por aquí una vez más despertando este proyectito que teníamos un poquito apagadito, un poquito durmiendo. No habíamos cuadrado bien de cómo era que queríamos arrancar y decidimos comenzar otra vez y bueno, rehacer el comienzo, por decirlo así, de esta nueva temporada de el Retro Playback Podcast. Como dije, estuvimos, wow, varios meses. El último episodio que grabamos subió en enero. So, casi medio año sin traerles a ustedes el podcast de Retro Playback, donde aquí comentamos de jueguitos clásicos con los que crecimos, jueguitos clásicos que nos inspiraron a ser gamers hoy día. Y ya tenemos una compilación de algunos 24 episodios. Algunos son dedicados a consolas, algunos son dedicados a memoria de nuestra niñez y la mayoría son dedicados a videojuegos clásicos. En esta nueva temporada vamos a estar incorporando tanto juegos de consola como juegos de los arcades, o como cariñosamente le decimos, las maquinitas. Vamos a estar incorporando algunos clásicos de los arcades aquí en esta rotación de los nuevos episodios de esta nueva temporada de el Retro Playback. Así que nada, estamos bien contentos de estar de vuelta por aquí. Ustedes saben que a mí me encanta hacer podcast y me encanta conversar con ustedes un ratito, así que no podía aguantar para sentarme aquí frente a la computadora y grabar este audio para el disfrute de todos ustedes. Y en este nuevo episodio de esta nueva temporada voy a hablarle, y fíjense, miren qué son las cosas. Escogí este juego del que vamos a estar hablando un ratito aquí con ustedes porque vi un clip por Facebook durante el día de hoy y mostraron a este personaje de este videojuego que vamos a hablar. Es un personaje, y esto es un videojuego basado en este personaje que está basado en una película. Este videojuego está basado en una película. Y de la casualidad que donde vi el personaje en Facebook fue en una premiación de películas, en una ceremonia de Oscars. Y estamos hablando de nada más y nada menos que de RoboCop. Y ustedes saben, ¿verdad?, que RoboCop fue una película de los 80, una película de ciencia ficción en la que transforman a un oficial que es asesinado, lo transforman en este policía con cuerpo, ¿verdad?, resistente a balas, piezas de robots, en fin, pues, ¿quién no conoce a RoboCop? ¿Quién no conoce a RoboCop? Y a lo mejor muchos de nosotros crecimos jugando con los videojuegos de RoboCop, pero hay muchos de nuestros amigos que a lo mejor no sabían que hubo juegos de video basado en esta película que tuvo unas cuantas secuelas. Después de ahí, pues se fue un poquito downhill las películas de RoboCop. Luego tuvo un resurgir, un reboot de la serie, pero desafortunadamente el reboot no fue lo suficientemente como para lanzar más entregas de la nueva RoboCop. Así que nada, se quedará ahí en el olvido. Fue muy buena. Tengo que aceptar que el reboot de RoboCop a mí me encantó un montón. Pero nada como las clásicas. Nada, por lo menos yo llegué hasta la 2. Ya la 3, ahí como que se me fue un poquito fuera de contexto. Pero yo me quedo con la 1 y un poquito de la 2. La 2 tampoco es como que sea la mega película de RoboCop. Pero nada, como el clásico de la primera, RoboCop 1. Esa es la original y con esa nos vamos a quedar en nuestro recuerdo retroactivo. Así que, dicho eso, como les dije, vamos a estar hablando del juego de RoboCop que salió para los arcades en el 1988. Serve the public trust, protect the innocent, uphold the law. RoboCop. Este juego fue desarrollado por Data East, como ya mencioné, para los arcades. El estilo de este juego era una mezcla de beat 'em up con run and gun. Y para los que no están familiarizados con el término run and gun, de estos tipos de juegos así como Metal Slug, como Contra, pues tenía ese vibe de que usted iba caminando con un arma matando a los enemigos. El elemento beat'em up entra en el momento que un enemigo se le acercaba a Robocop. Él no usaba su arma, sino usaba su pistola. Sus puños. Le daba un puño y ahí es que entra el elemento de beat'em up. El resto del juego es colectando armas y usando su pistola, la que usted conoce que vio en la película, ¿verdad? Este handgun, que prácticamente era como una ametralladora, por decirlo así. So, esa es la pistola de preferencia en este juego. Como mencioné, este juego fue desarrollado por Data East y está basado en la película de 1987 que lleva el mismo nombre del juego. Este juego fue sublicenciado, ¿verdad?, por Data East a Ocean Software, que fue, ¿verdad?, que tenía los derechos de Orion Pictures, que eran, ¿verdad?, los que tenían los derechos de la película en los cines. Así que este juego pues salió, como dije, para los arcades y pero inclusive para computadoras caseras. Este juego en los arcades pues tuvo una muy buena acogida, ¿verdad? Fue uno de los favoritos de los gamers que asistían a los arcades en ese entonces. El juego pues básicamente tiene como que una estética. Si usted llegó a jugar alguna vez Bad Dudes versus Ninja Dragon o la versión americana que era Bad Dudes, si usted llegó a jugar ese juego en los arcades, pues tiene más o menos como que esa misma estética. Data East se caracterizaba por utilizar esa paleta de color bastante en sus juegos de arcades y de consola. También tenían como que una paleta de color bien, bien limitada para sus videojuegos. Y como les digo, si usted veía Robocop, sentía que estaba viendo un poco de Bad Dudes, que es un jueguito que también a la larga podemos incluirlo aquí en la rotación de Retro Playback. Pues como les dije, pues tenía esa, en lo visual era bien parecido a Bad Dudes. En cuanto al audio, bueno, yo el cabinet de esta consola, yo me acuerdo que tenía unas bocinas arriba. Este juego, el sonido era bastante, bastante bueno, era bien escandaloso. Yo me acuerdo, de esto lo hablamos en un podcast, que esto era como que la norma en los arcades, y era como que ponerle volumen bien alto a ciertos juegos para acaparar la atención de los jugadores, y obviamente la atención de que depositen monedas a hacer dinero. Ponían estas máquinas que sonaban bien duro y llamaban la atención. Pues esta máquina de Robocop no era la excepción. El audio era muy bueno, inclusive tenía hasta samples de voces de la película. De la película Robocop tenía sus líneas clásicas, Dead or Alive, You're Coming With Me, Drop It. Un montón de lines, ¿verdad? De los lines clásicos de Robocop fueron utilizados en el arcade. Como dije, esto es un juego estilo beat'em up, run and gun, y al final de cada stage pues usted se enfrenta a el stage boss. Una de las cosas que más me impresionó a mí de este juego en el arcade era que el primer boss era prácticamente el archienemigo de Robocop, ¿verdad? El creo que era ED209, parece que se llamaba. Aquí me corrigen los comentarios, ¿verdad? Si ese es el nombre de este robot. Sí, mira, la pegué, el ED209. Yo creo que eso es una numeración que a nosotros nunca se nos va a olvidar, que crecimos con esta película, que era este mech de dos patas con brazos con metralladora, que se vuelve loco y asesina a una persona inocente en una prueba. Pues, y después eso se pone malo. Y en este videojuego, el primer stage boss es ese. Es el ED209, es el primer stage boss. Después de ahí pues, se va a estar enfrentando como bosses a los integrantes de la ganga, ¿verdad? De la ganga que son los que asesinan al oficial que es convertido en Robocop. Creo que el malo, ¿verdad? De esta película, estoy tratando de acordarme el nombre de la ganga. Déjame ver. Boddicker. Boddicker era el nombre, claro que sí. De Clarence Boddicker era el líder de esta ganga. Y él tenía, ¿verdad?, estos goons o estos tipos que jangueaban con él. Que ellos eran asaltantes, ellos eran traficaban drogas. En fin, ellos eran los típicos bad guys de los 80s en esta ciudad que estaba corroída por la corrupción, la droga y la criminalidad. Y ahí es que entra Robocop a tratar de salvar la ciudad y erradicar esta basurilla de la ciudad y devolverle la paz a la ciudad. Pues esta es la ganga que asesina al oficial Murphy, que eventualmente pues es convertido en Robocop. Como les dije, el juego de arcade, pues como les dije, tiene estos samples de la película, solo que lo hacía sumamente interesante. Aparte de eso, dificultad. En los arcades, todo juego era extremadamente dificultoso. Esto se hacía, obviamente, para, ¿verdad? Jalarnos dinero. Y pues, o sea, no era tan fácil este jueguito. Y pues, obviamente, estaba diseñado de esa manera. Vamos a ponerlo lo más difícil posible, ¿verdad? Así que no era para menos. Se te puede ir fácil 5 o 6 dólares tratando de acabar el juego. Yo en los arcades, cuando lo jugaba, no llegaba. Por eso hablamos ya mismito en las historias y anécdotas de este juego. Dicho eso, pues como dije, este juego, además de que estuvo en los arcades, también exponió versiones para diferentes consolas. También tuvo unas cuantas secuelas de los videojuegos de RoboCop. Desafortunadamente, el port que se hizo para Nintendo, para el NES, no fue muy bueno. ¿Cómo le digo? No, trataron de más o menos emular lo que se veía en los arcades, pero no tenía. Los voice sampling no era muy bueno, la acción no era muy intuitiva, que digamos. Jueguito no muy memorable. No se iba a quedar en nuestras memorias como un excelente juego para el NES. Yo creo que definitivamente la mejor entrega de RoboCop fue esta. La de los arcades. Yo creo que fue la mejor entrega que se pudo haber hecho de este peculiar personaje del cine transferido a videojuegos. Como mencioné, este juego tuvo salidas tanto en el NES como en el Apple II, Amiga, el Atari ST. Hubo una versión para Game Boy en 1990. También una producción de esta versión para el Commodore 64, el MSX, el ZX Spectrum, TRS-80 Color Computer 3 y la Amstrad CPC y MS-DOS. O sea que este juego tuvo su share en las PCs, o GG. Qué bueno que para esa época era accesible en estas otras plataformas, ¿ok? Así que excelente trabajo. Como les dije, este juego fue bastante bien recibido en los arcades. Era uno de estas cabezas que siempre tenía jugadores. Yo era uno de ellos. Y diciendo eso, vamos entonces a pasar. Quiero compartir algunas anécdotas graciosas con este arcade de RoboCop. Como les dije, mi experiencia con este juego fue en los arcades. En Ponce, no habían tantos arcades de RoboCop disponible. Era bien raro que uno coincidiera con uno. Siempre coincidía con el que más coincidía. Era en una panadería por el área de Ponce de León. Esto es un sector del área de Ponce. Allá antes había una panadería que se llama la panadería La Taona. Y allí era que donde más yo coincidía con este juego. El juego estaba allí dentro de la panadería. Y allí, de hecho, allí fue donde por primera vez lo vi. El jueguito de RoboCop en arcade. Y me llamó mucho la atención, obviamente lo que estaba viendo en pantalla cuando ponían el demo, me llamaba mucho la atención. Y siempre que tenía la oportunidad que íbamos a comprar pan algo, pues echaba mi pesetita y jugaba aunque fuera un stage. Yo no llegaba muy lejos, I'm gonna be honest, no llegaba muy lejos. Como les dije, era un juego sumamente difícil, lo más que llegaba era el primer boss. Y si lo pasé una vez o dos veces, fue mucho, un juego jodón. Como les dije, no me topaba con él. Después de ahí nos mudamos, no lo vi más. No fue hasta entonces que nos mudamos para Los Caobos. Y en el supermercado, que ya lo mencioné en otro episodio, el famoso supermercado Quijote, que tenía un área de arcades, llegó a estar el arcade de RoboCop. Y allí fue donde más monedas gasté en este arcade. Porque estaba accesible, estaba al lado de mi casa. Podía ir en bicicleta, de vez en cuando los sábados, los domingos. Jugaba un rato, jugaba maybe 50 centavos, un dólar. Y trataba de llegar lo más lejos posible, pero again, era sumamente tedioso el juego. El juego, pues como yo dije, tú siempre estabas con un arma, tú cogías el arma esta que sale de la pistola, que es como un rifle de alta potencia, pero esos shots eran limitados, o sea, eran dos o tres shots y se te acababa y regresabas a tu pistola normal. Y yo me acuerdo que salían enemigos arriba en los edificios, abajo, al frente, atrás, por todos lados. Llegaba un momento que te abrumaban tanto los enemigos que el juego se ponía sumamente difícil. Pues nada, intentaba y no, de hecho ni para nada no lograba pasar este juego. Y desafortunadamente pues pasó la era de los arcades y no lo vi más. No es hasta entonces, hace par de añitos, que gracias a la magia de la emulación de arcade en PC, que logré conseguir el file ROM de ese jueguito, fue que pude jugarlo y pude acabarlo. Y para mi sorpresa, cuando usted lo acaba así de esa manera, el juego no dura yo creo que ni 40 minutos. Yo creo que el juego bien jugado usted lo acaba como en media hora. Estos juegos de arcades eran juegos engañaban. Uno pensaba que estos juegos eran bien largos. No, los stages eran bien cortos y no eran tan largos, pero por esa clase era difícil para que nadie se le hiciera tan fácil terminarlo. Pero en la emulación, que usted puede continuar y seguir y sigue por ahí para abajo, pues nada, o sea, usted lo acababa, o sea, te digo, en menos de 30 minutos ya usted finalizaba el juego. Miren qué chavendeta. Yo sé que hay gente, hay muchos jugadores que son sumamente habilidosos con juegos de maquinitas o de arcades. Yo no era uno de ellos. En mí vi una que otra máquina, pero aún así invirtiendo dinero era que lográbamos avanzar en el juego. Pero fuera de eso, Nacarile del Oriente. Como les dije, llegué a jugar la versión de NES. No me gustó para nada. Hubo hasta una entrega de Robocop vs. Terminator para Sega Genesis y me parece que para Super Nintendo. Creo que la de Sega Genesis es la versión mejorcita. Entra un jueguito, un poquito, un crossover ahí, ¿verdad? Medio loquillado, pero era encuentro de robots, ¿verdad? Por decirlo así. De dos cyborgs, por llamarlos así, ¿verdad? Eso fue bien interesante, esa propuesta en ese momento dado de Robocop vs. Terminator. Bien interesante esa premisa de ese juego. Jugué bien poquito de eso. Como les dije, la versión de NES de este juego de Robocop también lo jugué bien poquito. No era muy... I don't know. No sé si es que ya uno tenía el cerebro alimentado de lo que vimos en arcade, que cuando hacen estos downgrades a consola, uno como que se decepciona. Y se pueden contar los juegos que dieron ese salto de arcades a consola y que aún no siendo la misma experiencia, aún así te atraparon. Ejemplo de eso, Ninja Gaiden. Ninja Gaiden fue un juego que no fue lo mismo que el arcade, pero la mecánica de Ninja Gaiden fue excelente. Con Robocop no recibió ese cariño, no recibió ese amor que se merecía este juego. Again, en cuestión de videojuegos, salió un juego recientemente para consolas modernas, pero fuera de eso, Robocop como franquicia en videojuegos estuvo bien dormitante por muchos años. ¿Verdad? Una pena, porque pues, es un personaje interesante, un concepto. En aquel entonces era fun, era curioso ver una persona vestida así de ¿verdad? Como un robot y pelear contra los bad guys. Era bueno, era todo lo que uno soñaba en ese entonces. Y más, cuando uno estaba buscando como que símbolos de superhéroes en lo que fuera la televisión, en los cómics, en fin, donde fuera. Así que yo les pregunto, mis queridos oyentes, ¿ustedes alguna vez experimentaron el juego de Robocop en los arcades? ¿O experimentaron alguna versión de Robocop en consola? Déjenme saber en los comentarios del podcast o en mi página de Facebook una vez el podcast esté publicado, ¿ok? Los quiero leer y comentar y conversar allá con ustedes. So, de verdad que está super cool, super fun el jueguito en arcades. Así que nada, si no pueden conseguirlo en arcades, pues busquen un emulador. Les recomiendo un emulador de PC de arcade, busquen el ROM, inténtelo, de verdad que se van a transportar, van a tener un querido viaje ahí, bien chévere, a la nostalgia de RoboCop. Así que mis queridos oyentes, ya con eso podemos ir llegando al final de este nuevo episodio, de esta nueva temporada de el Retro Playback Podcast. Les recuerdo que mis podcasts de Retro Playback Podcast son episodios cortitos, no son episodios extremadamente super largos, ¿verdad? Porque obviamente no lo voy a tener aquí una hora dándole y repitiendo lo mismo del videojuego. O sea, es un videojuego. O sea, no tenemos que irnos extremadamente full, sino, sí, como digo, un poquito de datos del juego y unas cuantas anécdotas de mi experiencia con los juegos que estamos hablando acá en el podcast. Así que ya saben, ya estamos otra vez, vamos a decirlo así, ya estamos live otra vez con el Retro Playback. Así que estén pendientes, vamos a estar publicando todos los viernes, van a ser los días de publicación en la plataforma que ya estamos utilizando, ¿verdad? Spotify, iVoox, archive.org y no sé si, bueno, Yo creo que vamos a tener que regresar a la otra plataforma, que donde es que donde publicamos para que saliera en Spotify, Buzzsprout. También vamos a estar por allá. Así que ya. Yeah. Espero que hayan disfrutado de este viaje a el pasado jugando RoboCop The Arcade con ustedes. Así que será entonces hasta un próximo episodio de el Retro Playback Podcast. Se despide Alex Nation. Así que, gente, cuídense, take care y será hasta la próxima. Alex Nation, signing out. Bye, bye.